En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol y como siempre lo hacemos a través de nuestro grupo de comunicación, a través del 101.4 en Teleelch en Radio Marca, a través de nuestra web teleelch.es y de nuestra televisión en la TDT Teleelch. Para que no te pierdas absolutamente nada de la información deportiva en torno a la entidad blanquiverde que el próximo sábado tiene partidazo frente al Real Zaragoza. Vamos a por titulares. El Elche sigue preparando el importante partido frente al Real Zaragoza, equipo en el que militan los ex blanquiverdes Ángel y Manu Herrera, que serán recordados por su importante aportación en el ascenso a Primera División. En el caso de Manu Herrera, también jugó las dos campañas en la máxima categoría. Ayer jugadores del Elche, hoy rivales. Y en la primera plantilla hoy faltaron varios futbolistas al entrenamiento. Sergio León, Álvaro, Caro, todos ellos arrastran molestias. Nicos Vergos, que llega hoy. Y los lesionados Pelayo y Cristaldo, que están en la fase final de su recuperación. Javi Espinosa afirma que él siempre mira para arriba la clasificación, pero que hasta que no consigan la permanencia no se fían. Espinosa: pues lógicamente siempre miras para arriba, ¿no? Pero sí que es verdad que nunca te puedes fiar. Los momentos claves no nos ha dado, entonces tenemos que dar lo máximo para este sábado y a partir de ahí, si conseguimos los tres puntos, pues podremos mirar hacia otros objetivos. Si conseguimos los tres puntos, podemos mirar hacia otros objetivos. Y es que Espinosa, el media punta, ha afirmado que para él es el partido más importante de la temporada y que ganar significaría la permanencia. Por tanto, ya a partir de ahí, ¿qué otros objetivos? Pues en plural, ninguno. En singular, uno: el ascenso. Bien a través del medio más directo, que es las dos primeras plazas y que es lo más complicado, no ya por la distancia que hay, que son 8 puntos con el segundo, que también, sino por la cantidad de rivales que ahora mismo están por delante de los blanquiverdes. Y luego está el camino más corto, que es el de quedar entre los 6 primeros. El Elche está solo a 2 puntos, a menos de una victoria. Os recuerdo que las medidas que en este caso ha puesto el club en marcha para propiciar un gran ambiente el sábado a las 6 de la tarde es que cualquier abonado con su abono pueda adquirir entradas muy económicas para conseguir pues que sean muchos más de los 8 o 9 mil habituales los que el sábado estén animando al equipo. Y recuerdo, porque han surgido algunas dudas, me decían algunos abonados, pero bueno, ¿puedo comprar más de un pack? ¿Puedo comprar más de dos entradas? Sí, puedes comprar todos los packs que quieras presentando tu abono. Es decir, que si tienes por una parte dos amigos, por otra dos familiares, por otra dos primos, pues nada, que los primos también son familiares. Pues puedes comprar eso, un pack de dos, otro pack de dos, los packs que quieras. Te recuerdo que dos entradas para el abonado les cuestan 10 euros en fondo y curvas. Dos entradas en preferencia cuestan 15 euros para los abonados y dos en tribuna 25 euros. Bueno, pues estos son en este caso los precios para ese partido frente al Real Zaragoza, donde es una incógnita saber qué equipo va a poner el técnico blanquiverde tras los 4 cambios que hizo el pasado sábado frente al Leganés. También hizo 4 en la anterior salida contra el Mirandés.

La verdad es que lo mires por donde lo mires, partidazo el próximo sábado de esos que no te puedes perder, que un buen aficionado del Elche no va a perderse, salvo causa mayor. Porque en segunda división un Elche-Zaragoza pues ahora mismo es de lo más granado, de lo más interesante que se puede ver. Más allá de los estilos, más allá de las rachas, dos históricos que luchan ahora mismo por puestos de ascenso, en este caso de promoción, de playoff o como lo quieras llamar. Para el Elche Club de Fútbol, ganar significaría dos cosas muy importantes. La primera, sumar 48 puntos, permanencia virtual, con 48 estás salvado. Yo diría que seguro este año con 48, aunque seguro en esta vida solo hay una cosa, que es lo que no es vida, que es la muerte, pero con 48 esta temporada yo creo que es salvación, al menos sería virtual. Y además, ganar significaría ya olvidarte, precisamente, al menos creo ya que ese mensaje ya estaría obsoleto, y pensar en el otro objetivo, el de la ilusión, el de en los últimos 10 partidos forzar la máquina, arriesgar, atreverse para luchar por el ascenso, bien a través del playoff o bien de las dos primeras plazas, que es desde luego lo más complicado. Aunque he visto lo visto, cómo fallan los de arriba, bueno, los de arriba y todos, porque hay una igualdad enorme, pues todo puede pasar. Pero desde luego parece más complicado recortar los 8 puntos que hay por en medio, además teniendo en cuenta que hay muchos equipos que preceden al conjunto ilicitano. Además, adelantarías al Zaragoza, que en la primera vuelta, cuando ganó 2-0, parecía que se iba a salir, y sin embargo no lo ha hecho. De hecho, el segundo técnico de la temporada, Lluís Carreras, el exjugador del FC Barcelona, no supera por muy poco los números de Popovic, al que despidieron por Navidad. No ha podido superar los números y la verdad es que las rachas son muy similares, tanto cuando estaba Popovic como ahora está Lluís Carreras. De hecho, con Popovic, el Zaragoza sacó una media de 1,50 puntos por partido, 1,5 por partido. Con Lluís Carreras, 1,47 por partido. Por poco, pero no supera los números de Popovic, que llegó a estar hasta la jornada 18. Dejó al equipo en octava posición, empatado con el séptimo, que era el Lugo, con 27 puntos. Había ganado 7 partidos, empatado 6 y perdido 5. Con 19 goles a favor y 15 en contra. Como digo, media de 1,50 por partido. Puntos. Carreras cogió el equipo en la jornada 19, acumula ya 13 jornadas. Además contó en enero con las llegadas de los refuerzos, Don Gou, Javi Ross, Campins, Lanzarote, Julio y Guitián. Y bueno, pues este nuevo Zaragoza ha ganado 5 partidos, empatado 4 y ha perdido otros 4, con 14 goles a favor y 13 en contra. Es decir, que con 19 puntos sumados en este trecho, pues está séptimo, curiosamente, y por Golaveras invirtiendo el octavo puesto con el Lugo, como en la primera vuelta, y la media de puntos, como digo, es muy poco, pero inferior a la de Popovic. Vamos a esperar que siga, y eso sería buena señal para el Elche, sin mejorar estos números. Eso significaría que no gane en el Martínez Valero, mucho mejor si pierde. Un Zaragoza que, por cierto, tiene las bajas de Joan Campins y de Leandro Cabrera, ambos con rotura fibrilar, y en el que están dos esblanquiverdes, muy conocidos. Ángel, goleador en el primer año, y luego cuando vino cedido, también en el año del ascenso aportó sus goles. Y Manu Herrera, todavía incluso yo diría que más importante, porque el año del ascenso se proclamó el Zamora de la categoría, y luego los dos años de primera también tuvo mucho protagonismo. El primer año empezó titular, luego Toño le quitó el sitio, pero luego Manu Herrera le volvió a arrebatar la titularidad y acabó un grandísimo nivel. Manu Herrera, como todo el equipo, en la segunda vuelta. Y el año pasado, en primera división también, Manu Herrera empezó titular, luego Titon le quitó el puesto y acabó el polaco, jugando en Alemania, en el Stuttgart, donde es ahora hombre importante en las filas del Stuttgart. Bueno, ¿y qué Elche vamos a ver? Pues, insisto, una incógnita saber en los laterales si vuelven Caro y Álex Martínez o mantiene a Isidoro Anoblejas o hace cambiar a lo mejor a solo un futbolista o a ninguno. Vaya usted a saber. Con Baraja es complicado, por no decir imposible, acertar un once. Javi Jiménez seguro estará en portería. Armando y José Ángel, yo también me atrevería a decir que va a estar seguro en defensa. Por cierto, con Armando con el equipo, en el equipo, el Elche lleva 6 partidos seguidos sin encajar gol. Los 4 anteriores a su lesión, Alcorcón, Ponferradina, Bilbao Athletic y Numancia, y los 2 posteriores, Almería y Leganés. Con Armando y José Ángel juntos como pareja de centrales, el Elche no ha recibido ningún gol. 57 minutos contra el Alcorcón, 45 contra el Almería y 90 contra el Leganés. Por tanto, todo parece indicar que empieza a cuajar la pareja Armando, que es un hombre fundamental para el equipo, y José Ángel, que desde luego ahora cada vez está mejor. Eso es un dato impepinable. En los laterales, pues veremos si mantiene a Noblejas o vuelve a Alex Martínez. En el derecho veremos si vuelve Caro o mantiene a Isidoro. Yo casi me inclinaría por pensar que por el buen trabajo defensivo va a mantener a Isidoro y a Noblejas. Mandy y Lolo en el doble pivote, por delante en el mediocampo, aunque siga siendo una pareja de corte netamente defensivo. Desde luego, si quiere fútbol, debería buscar otra opción. Aunque Pelayo y Cristaldo no están, otra opción quizás pudiera ser Ilie, aunque también es de corte defensivo, pero yo creo que es más ofensivo. Tiene más calidad, por ejemplo, que Mandy. De todas formas, yo creo que va a mantener Mandy y Lolo. En la media punta, si no mueve nada, Espinosa, Álvaro y Alex Moreno, y arriba Sergio León. Veremos qué cambios introduce, si es que introduce alguno. Hoy no han entrenado Sergio León, Álvaro, Caro, todos ellos con algunas molestias, pero por prevención, no, en principio no deben tener problemas para jugar. Nicos Vergos, que se incorporará ya definitivamente mañana a los entrenamientos, y Pelayo y Cristaldo, que se están adelantando sus fases finales de recuperación, y veremos si pudieran llegar a tiempo ya para el partido frente a Osasuna de Pamplona. Bueno, pues vamos a escuchar al protagonista de hoy, a Javi Espinosa, un hombre llamado a ser, por su calidad, sin duda la auténtica referencia en ataque de este equipo, y sin embargo, pues no acaba de serlo. La referencia de este equipo tiene nombre y apellido, Sergio León, pero en la media punta, Espinosa, nadie duda de su calidad, pero sí que se le exige más, se le pide más, desde el propio entrenador. Es cierto que buena parte de la temporada no ha jugado en su sitio, en los últimos 3 partidos sí lo está haciendo en su sitio, aunque no está rindiendo como a todos nos gustaría. Él también hoy lo argumentaba diciendo que, bueno, pues está haciendo otro tipo de trabajo que a lo mejor pues le resta brillantez. Es cierto que ha dado varias asistencias de gol y que el gran beneficiado en este sentido es Sergio León. Recuerdo varios goles determinantes con las asistencias de Espinosa, pero Espinosa sobre todo sigue teniendo una espina clavada, que es el gol, que no acaba de llegar. Ni un solo gol ha conseguido Sergio Espinosa, y eso para los minutos que ha jugado, desde luego, es un déficit muy importante para un hombre, como digo, llamado a ser uno de los buque insignia de esta plantilla. Empezamos a preguntarle a Javi Espinosa por el Zaragoza, un partido grande, el del sábado. Sí, la verdad que el Zaragoza es uno de los mejores rivales, ¿no?, de la categoría, es con mucho nombre, un club con mucho nombre, y yo creo que va a ser un partido muy bonito. Partido bonito, ¿y cómo llegan al partido? Muy bien, muy bien. Hay un ambiente de trabajo muy bueno en el grupo. Estamos todos con muchas ganas, con mucha energía. O sea que estamos deseosos de que llegue el sábado. También se le preguntaba que por fin está jugando en su posición. ¿Cómo se está encontrando? Bueno, siempre también depende del partido, ¿no? El otro día quizás costó un poco más encontrar esa posición de liberación, ¿no? Pero bueno, en realidad estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo, con lo que estoy ayudando al equipo, así que a seguir así. Luego seguiremos hablando de esa posición y de ese rendimiento. Se le preguntaba también por el apoyo de los aficionados. Espera que muchos se acerquen el sábado al Martínez Valero, también propiciado por esa iniciativa del club. Sí, la verdad que ahora mismo lo estábamos hablando, ¿no? La iniciativa que tiene el club, ¿no?, de ayudar a la afición, de ayudar a los socios, de llenar el estadio. Esperamos que el sábado, ¿no?, pues acuda mucha gente a animarnos, que sean otro jugador más y que nos apoyen como saben hacerlo. Estimulante. Sí, sí, la verdad que bueno, además justo después es el clásico, o sea que toda la gente tiene que aprovechar ahora para venir. Pues es sin duda una, yo creo que una fecha magnífica, sábado 6 de la tarde. Si alguien tiene que hacer alguna compra, pues nada, que la haga el viernes o que la haga el lunes. Bueno, el lunes es fiesta, pero bueno, es fiesta solo aquí. O sea, que te, si quieres hacer compras, el lunes te vas a Alicante o te vas a Murcia y no tiene ningún problema. O cualquier población limítrofe cerquita de Elche. Todavía se le preguntaba si no ha mostrado su verdadero nivel. Bueno, yo, como te he dicho antes, valoro mi trabajo, valoro lo que estoy aportando al grupo. Al final los rivales también juegan y hay que tener en cuenta todo. ¿Estás satisfecho con su rendimiento? Sí, yo personalmente sí, yo creo que estoy creciendo, que personalmente pues claro que sí, que puedo mejorar y que puedo participar mucho más en juego, pero lógicamente esta categoría también te da otras cosas. Esta categoría te da otras cosas, yo me imagino que esas otras cosas más que te da es lo que tú tienes que dar. En su caso, un hombre de talento y calidad lo que tiene que aportar es lo que quizás menos le gusta o más le cuesta, que es el trabajo, el físico, el trabajar por el equipo, en este caso presionar, el tener que defender también. Esto a veces es contraproducente, ¿no? Porque a jugadores de este tipo, cuando les llega la hora de la verdad, no están frescos, si han hecho un trabajo de demasiado desgaste. Pero hoy en día el fútbol es muy exigente y cualquier entrenador te va a pedir primero que corras y segundo que pienses y pongas la calidad al servicio del equipo. Por tanto, Espinosa en ese sentido se tiene que poner las pilas y tiene que tener un tono físico pues fenomenal para luego poder dar esa última asistencia teniendo todavía pues sangre en la cabeza, porque hay veces que a este tipo de jugadores en minuto 80 ya no les llega el aliento. Es también normal, ¿no? El jugador que está más capacitado físicamente y que fundamentalmente tiene los conceptos defensivos, es más fácil hoy en día, bueno, hoy en día no, toda la vida, es más fácil defender, es más fácil destruir que crear. Y desgasta también más. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia y tienen que encontrar, sin duda, yo creo que el método, el técnico y el futbolista, para que el futbolista dé lo mejor para el equipo, no para él. Después de varias semanas en las últimas, en las que ha ido alternando la titularidad con el banquillo, ¿qué piensa? ¿Piensa que va a ser titular el sábado? ¿Piensa que hoy en día es un titular o un suplente? En seguridad yo creo que nunca, ¿no? Sí que es verdad que cada día en los entrenamientos trabajo al máximo. Yo creo que soy un jugador de que eso no se le puede reprochar porque cada día lo doy todo para jugar, juegue o no. Así que estoy tranquilo. Está tranquilo Javi Espinosa en ese sentido. ¿Le preocupa la falta de gol? Que no te voy a mentir, no, eso es lo que más me preocupa de este año, que la marca de goles sea cero, pero bueno, sí que es verdad que las asistencias sí que estoy aportando bastante, o sea que eso también me satisface. ¿Le satisface las asistencias? Que insisto, ha dado asistencias que han supuesto goles claves, luego los tenía que meter Sergio León, pero esto es lo más difícil del fútbol a veces, no solo marcar el gol, sino crear esa asistencia, filtrar ese último pase para que el delantero tenga la facilidad y la ventaja de encarar al portero, y para ello es clave una buena asistencia. Luego ya el control, el remate, la definición dependen del delantero. Cuanto mejor sea el delantero, mucho mejor va a ser la asistencia. Bueno, ¿les falta ambición? Oh, bueno, yo creo que ambición no falta, porque todos los de este equipo no dudo de que ninguno quiera ganar, de que ninguno quiera dar lo mejor de sí para el bien del equipo, o sea que ambición todos tenemos la máxima. Máxima ambición, y en este sentido, ¿miran la tabla para abajo o él la mira para arriba? Hombre, lógicamente siempre miras para arriba, ¿no? Pero sí que es verdad que nunca te puedes fiar. Los momentos claves no nos ha dado, entonces tenemos que dar lo máximo para este sábado, y a partir de ahí, si conseguimos los 3 puntos, pues podremos mirar hacia otros objetivos. ¿Cómo ve el partido del sábado? Creo que hasta el momento pues es el más clave de la temporada, ¿no? Si ganamos ya, ponemos con una cifra de puntos que como ya te digo, pues nos da libertad para aspirar a algo más y para pues poder conseguir algo grande. ¿ganar sería la permanencia? Sí, yo creo que sí, que ya sería una catástrofe no mantenerse si consigues los tres puntos ante el Zaragoza. Pero por eso te digo que primero tenemos que mirar solo hacia este sábado. Primero solo el sábado, contra el Zaragoza. Por cierto, ahora mismo llamamos a Manu Herrera para hablar con él, a ver si no nos falla la línea. ¿Qué Zaragoza esperan después del varapalo sufrido en la Romareda? Perdió el Zaragoza 0-3 contra el Girona. Me llevan arrastrado pues unos malos resultados, ¿no? Así que van a venir aquí a por todas. Yo creo que va a ser un partido bonito, que los dos equipos vamos a querer la pelota, o sea que va a ser un partido muy disputado. El Zaragoza. Yo cuando jugábamos allí en la ida dije que iba a ser uno de los aspirantes, ¿no?, al ascenso. Muy buenos jugadores, me gustaron mucho. Ahora hay un gran entrenador, o sea que seguramente tiren hacia arriba. Y le preguntábamos por eso, hablaba de un gran entrenador, Lluís Carreras. Soy muy amigo de Isaac Cuenca, coincidí con él, pues me habló muy bien de él, todo el mundo habla muy bien de él, o sea que... ¿Cómo ganar al Zaragoza? Bueno, yo creo que teniendo el control del partido, sabiéndole presionar muy bien arriba y luego, como siempre, tenemos que aprovechar nuestras ocasiones. Y en este caso, ¿ve equipos para las dos primeras plazas o ante la igualdad no lo ve muy claro? Yo no lo veo. Sí que es verdad que bueno, que ahora Leganés y está ahí líder, que el Alavés está ahí también. El Nastic está subiendo para arriba, o sea que nunca se sabe, no se sabe qué puede pasar y hay varios equipos que estamos ahí en un puño. Hombre, yo creo que hay equipo, ¿no?, que jugador por jugador hay muy buenas individualidades, que como equipo pues trabajamos todos muy bien, pero como ya te he dicho, no tenemos que mirar más allá del sábado. No miran más allá y esperan, sin duda, un gran ambiente en el Estadio Martínez Valero. Por cierto, antes de que se me olvide, la Federación de Peñas tiene preparado el viaje para Pamplona, otro partidazo el próximo domingo 10 de abril, la semana que viene a las 7 y cuarto en el Estadio El Sadar. La Federación de Peñas ha montado un viaje que saldrá en autocar a las 12 de la noche del viernes 8 de abril desde la estación de autobuses y regresan después del partido. Por tanto, pasarán noche de hotel. Tienen entradas, tienen precio de hotel y precio de autocar, así que toda la información la tenéis en federacionelche@gmail.com o también se puede reservar en el bar Tapería Frangiverde junto al Parque de Andalucía. El último día es el 3 de abril. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Para todos los que luchan por su sueño entre fogones. Para todos los que hacen de una pequeña idea un gran negocio. Para todos los que saben sacarle partido a su dinero. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. Entra en el maravilloso mundo de Hogar Mobiliario. La vanguardia del estilismo a tu alcance. Proyectos de interiorismo para crear tu hogar a medida. Con el respaldo de las mejores firmas nacionales e internacionales. Todo en reformas y soluciones. Carpintería, albañilería, cocinas, parquets, cortinas, iluminación. Paga cómodamente en 20 meses sin intereses. Más descuento que en rebajas. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Existen muchas gafas de sol, pero las únicas que apoyan al Elche Club de Fútbol son Cocker. Cocker es calidad en visión y diseño. Garantizado. Pon unas Cocker en tu vida y empujemos al Elche hacia la victoria. Juntos somos de primera. Cocker. Encuéntralas en shopcocker.com. Última hora. El doctor Soler celebra el reciente éxito del congreso Faco Elche Contigo, ofreciendo consultas gratis para que te quites las gafas. Solo hasta el 30 de abril. ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo lo vas a ver? DrSoler.com. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Elche en punta. Con Paco Gómez. Pues aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca a través del 101.4 y enfrente el próximo sábado, pues sin duda otro de los históricos, ni más ni menos que el Real Zaragoza, que vendrá herido tras esa dura y abultada derrota en la Romareda por 0-3. Zaragoza séptimo con un punto más que el Elche y a uno de playoff. El Elche a dos de playoff. Va a ser un partido bonito el que vamos a vivir y también de reencuentros. Ya lo decíamos al principio, Manu Herrera y Ángel, ambos ya forman parte de la historia de la entidad blanquiverde. En el caso de Manu Herrera todavía más, porque no solo fue el guardameta del ascenso, se llevó el Zamora, el portero más seguro ese año, histórico, sino que luego estuvo en los dos años en primera división defendiendo también la portería del primer equipo y ahora lo hace esta temporada en el Real Zaragoza. Don Manu Herrera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va la vida, hombre, por tierras mañas? Pues muy bien, la verdad que me trata muy bien por aquí y estoy muy contento. Jugando además también desde hace, creo que desde la jornada 23, ¿no? Sí, bueno, hubo cambio de entrenador que, bueno, a veces vienen con ideas diferentes y apuestan por otras cosas y, bueno, tengo la suerte ahora de poder estar jugando cada domingo y la verdad que muy contento también por eso. ¿Partido especial para Manu Herrera el sábado aquí en el Martínez Valero o no? Sí, sí, sí. Muy especial para mí volver a la que considero mi casa porque, como tú dices, fueron tres temporadas que recuerdo muy bien, que muy bonitas, muy... muy bonita, sobre todo en el tema profesional y personal, porque bueno, son tres años que para mí son inolvidables y la verdad con muchas ganas, ¿no?, de volver al Martínez Valero. Si tuvieras que elegir el momento top de los tres años que estuviste en el Elche, ¿con cuál te quedabas? Hombre, es difícil, ¿no?, porque las tres temporadas fueron pues, muy bonitas y que es verdad que la última no tuve tanta suerte y no pude jugar más de continuo, pero... si tengo que elegir un partido, elijo el día del Barcelona en casa, ¿no? Que necesitábamos ese punto para conseguir la permanencia matemática y, bueno, sin duda salió todo a pedir de boca, perfecto, portería cero y dejamos a un Barça sin marcar, que se estaba jugando la Liga con Messi en el campo y la verdad que ese, sin duda es el mejor, el mejor recuerdo que tengo. Sí, y tiene muchos, ¿eh? Porque también el año del ascenso, sí, claro, eso te digo que... pero efectivamente... y el día del Málaga también, la temporada pasada, que tuve que salir del banquillo, que era una situación muy complicada y bueno, también lo recuerdo con de una manera muy, muy bonita. Bueno, aquí dejaste muchos amigos, pero el sábado eres rival, por tanto, bueno, los que tantas veces te aplaudieron, el sábado intentarán que tengas un mal día, lo entiendes, ¿no? Siempre entiendo que los jugadores del Elche querrán marcarme. Yo la verdad que a la afición la tengo un respeto grandísimo y les tengo mucho cariño. Muchos de ellos son amigos míos y bueno, así que es verdad que espero un partido muy, muy, muy complicado, ¿no? Con dos equipos que están luchando por meterse en los playoffs y con opciones intactas de todo. ¿Tú ves al Elche un rival directo en la lucha por el camino al ascenso? Sí, sí, por supuesto. Un rival directísimo, diría yo, porque está un punto nuestro, está todo muy igualado y ellos están con opciones de todo. Incluso si ganan de meterse en playoff, igual que nosotros, ¿no? Si ganamos también tenemos opciones de meternos en playoff, con lo cual es un rival directo, sí. Te lo digo porque aquí el míster Rubén Baraja y los jugadores hasta hoy mismo solo hablan de permanencia, ¿eh? Bueno, ya sabes, todos los equipos tienen su estrategia, ¿no? Mediática, lo que hay que decir a los medios, tal, pero bueno, yo creo que sí que es verdad que es un equipo totalmente nuevo. Si miramos en la pretemporada, ¿no? Prácticamente es una plantilla entera nueva. Se ha gestionado muy bien, el cuerpo técnico ha hecho un trabajo espectacular, ¿no? Porque no es fácil administrar a 22 jugadores nuevos y que salga todo también como está saliendo. Pero bueno, yo creo que a día de hoy tienen opciones reales de meterse en playoff. Eso está claro. Efectivamente, como tú decías, es una estrategia. Porque es que solo te quedan dos compañeros de los que coincidiste aquí, Álvaro y José Ángel, que además tampoco jugaron mucho. Sí, bueno, y Paul también estuvo con nosotros Bueno, verdad, y Paul. Temporadas. Sí, la verdad que es eso. de partir de detrás del cero, ¿sabes? O sea, totalmente nuevo todo para... Y el entrenador nuevo, o sea, yo creo que están haciendo una temporada espectacular, ¿no? Yo creo que son dignos de alabar y yo creo que deben estar muy contentos por donde están ahora mismo. ¿Qué partido visualizas el sábado? ¿Cómo ves al Elche, que aquí, por ejemplo, lleva 4 partidos consecutivos empatando contra rivales de la parte baja de la clasificación? Le cuesta mucho ganar, le cuesta mucho hacer gol. Vosotros llevabais una buena racha y esta semana perdisteis en casa. ¿Cómo ves el partido? Bueno, yo creo que va a ser un partido muy igualado, bastante igualado. El Elche es un equipo que se arma muy bien, les crean los equipos muy poquitas ocasiones de gol, ¿no? Y viven a partir de eso. Y bueno, y luego arriba pues tienen a Sergio León, y que está en un estado de forma espectacular, ¿no? Y muchas veces pues se aprovechan de eso. Va a ser un partido muy igualado, ¿no? Con dos equipos que se van a respetar y bueno, un partido muy, muy, muy intenso sobre todo. El que gane... es obvio decir que saldrá muy reforzado porque podría meter la cabeza en el playoff, sobre todo vosotros que estáis a un solo punto. El que pierda, si es que alguno pierde, porque también está la opción del empate, ¿puede quedar tocado? No, para nada. Yo creo que todavía hay mucho margen para que pasen muchas cosas. Es un partido muy, muy importante porque ahora los 3 puntos son vitales y sumar de 3 en 3 es mucho mejor que de 1 en 1 o incluso de que perder, por supuesto. Pero yo creo que no, todavía hay margen y quien pierda o si se empata, todavía hay mucho margen para que puedan pasar muchas cosas. Manu, ¿qué diferencias hay entre este Zaragoza de Lluís Carreras y el anterior de Popovic? Bueno, este es un equipo que le gusta más tener el balón, intentamos mantener la posesión, crecer a partir de tener el balón y bueno, madurar más las jugadas, tener más paciencia. Sí que es verdad que antes pues íbamos un poco más, no quiero decir talocados, pero sí más directos a portería contraria y ahora pues intentamos tener más posesión del balón. ¿Esperas un buen recibimiento por parte de la que fue tu afición 3 años? Bueno, sí, la verdad que sí, lo espero y lo deseo, porque bueno, yo creo que el cariño es recíproco, ¿no? No sé, lo he dicho mil veces, ¿no? Yo creo que fueron prácticamente casi los 3 años mejores de mi vida en Elche, viví cosas muy, muy bonitas, que no vale la pena volver a repetirlas, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo el mundo se acuerda que fue una etapa muy, muy bonita el Elche y pude vivirla yo también y disfrutarla con esa afición y esa ciudad maravillosa, ¿no?, que es Elche. La afición es madura y es sabia y desde luego que te recibirá como te mereces. Pues Manu, que como se suele decir en estos casos, ojalá nos veamos en primera la próxima temporada. Ojalá, sería una gran noticia para los dos. Ya lo creo que sí. Gracias, Manu Herrera. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Manu Herrera, el que fuera portero del Elche Club de Fútbol, que sin duda... pues ahí dejó su impronta en los 3 años que estuvo, ni más ni menos que el año del ascenso con ese trofeo Zamora y luego los 2 años consecutivos también con sus actuaciones importantes en Primera División. Pues con él vamos a ir poniendo ya el punto final. El Elche-Zaragoza, recuerdo que es el sábado a las 6 de la tarde y que ahí están esas entradas, esos packs de entradas muy económicos para los abonados que quieran arrastrar a otros aficionados o menos aficionados para que se enganchen. Recuerdo que podrán comprar 2 entradas los abonados por 10 euros en fondo y curvas, 2 en preferencia por 15 euros y por 25 euros 2 entradas en la zona de tribuna. Para el resto de aficionados que no son abonados, los precios son los habituales: 15 en fondo, preferencia 25 y tribuna 35. Más deporte nos lo trae en el remate Eloy Lizerán esta tarde a partir de las 7. Mañana os espero aquí en Elche en Punta, como siempre, a la 1:15, que suele ser la 1:20. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.